Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 37. ¿Cómo funciona el algoritmo de exponenciación rápida? Trabajando con números grandes en criptografía. Cuando deseamos realizar una operación matemática del tipo 4 elevado a 5 módulo 91, típica, por ejemplo, en el algoritmo RSA, al tratarse de números tan pequeños, es perfectamente posible ejecutar primero la operación de potencia de 4 elevado a 5 igual a 1024 y a continuación reducir ese valor en módulo 91 para obtener el resultado 23. Pero si por el contrario deseamos realizar una operación similar con números algo mayores, por ejemplo 53.972 elevado a 753 módulo 3.655.147, entonces ya no tiene sentido resolver primero la potencia, puesto que se convierte en un número de más de 3.000 dígitos. No obstante, hay que tener en cuenta que estos números siguen siendo extremadamente pequeños en criptografía, en donde es común realizar operaciones del tipo 256 bits elevado a 17 bits, módulo 2048 bits, para el envío confidencial de una clave de sesión. Aunque existen algunas opciones matemáticas para enfrentar este problema, como por ejemplo aplicar el método de los cuadrados repetidos o de la reducibilidad, lo cierto es que no resulta óptimo en estos casos de números tan grandes. Un enfoque más eficiente se conoce como algoritmo de exponenciación rápida, que veremos a continuación. ¿Cómo funciona el algoritmo de exponenciación rápida? Para realizar una operación del tipo a elevado a b módulo n con números grandes, primero convertimos el exponente b a su valor binario. A continuación, se realiza un conjunto pequeño de operaciones en módulo n, igual al número de bits del exponente b, consistente en elevar al cuadrado restos de ese módulo, y en algunos casos, y cuando corresponda, además multiplicar ese valor por la base a. De esta manera, el número de operaciones totales a realizar se reduce drásticamente si se compara con el método de los cuadrados. A continuación, se muestra el código del algoritmo de exponenciación rápida para encontrar el resultado de a elevado a b módulo n. Es decir, se parte con x igual a 1 y se recorre esa cadena binaria de izquierda a derecha, de forma que x es igual a x al cuadrado módulo n para todos los b sub i igual a 0, y x es igual a x al cuadrado multiplicado por a módulo n solo cuando b sub i es igual a 1. Por ejemplo, para calcular 29 elevado a 37 módulo 221, el exponente 37 lo convertimos en binario, obteniendo la cadena de 6 bits 1, 0, 0, 1, 0, 1. Procediendo con el algoritmo, se obtiene. Efectivamente, 29 elevado a 37 módulo 221 es igual a 3. Operaciones de cifra reales. Uno de los casos típicos de operaciones con números muy grandes en la criptografía se da en el descifrado en el servidor de una clave simétrica de sesión, enviada a través de un intercambio de clave con RSA de 2048 bits. En ese caso, el exponente será la clave privada del receptor, que tendrá una magnitud del orden del módulo, es decir, 2048 bits. Por tanto, si suponemos que dicha clave privada tiene aproximadamente mitad de ceros y mitad de unos, se deberán realizar unas 2048 operaciones de elevar al cuadrado muy rápidas y además en torno a unas 1024 operaciones de multiplicación por la base algo más lentas. En estos entornos, el cálculo consumirá muchos recursos de la máquina, por lo que se recomienda usar el teorema chino de los restos en el descifrado. ¿Qué tiene que ver todo esto con los ataques por canal lateral a RSA? Como la máquina emite un sonido distinto al realizar la operación de un cuadrado con un bit 0 en el exponente, o bien las operaciones del cuadrado y una posterior multiplicación, cuando el exponente tiene el bit en 1, si somos capaces de oír qué sonido emite cuando opera con esos bits, podríamos obtener la clave simplemente escuchando a la máquina trabajar. Así se ha demostrado en un reciente ataque práctico a RSA por canal lateral. Madrid, mayo de 2016, con el patrocinio de Talentum Startups.